Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles con nuestra reflexión cotidiana sobre el acontecer nacional e internacional de su interés ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE en todo el país, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web de internet, a José Manuel Coa, desde ahí, desde la consola, produciendo la mejor calidad del sonido a esta hora para todas y todos ustedes, Ignacio Nacho Hernández, nuestro camarada y amigo, quien nos ha hecho un reporte del clima bien temprano, y nos da cuenta de que lo que hubo desde anoche, esa lluvia con ventolera, ahorita van a empezar por ahí, ustedes van a ver los boletines, hablando de la combar, como le decimos nosotros, la convergencia intertropical, que seguramente es la que está asumiendo la responsabilidad de todo eso que sucedió. Una ventolera espantosa que tumbó árboles, rompió ramas por todas partes, nosotros lo vimos en el tránsito por donde íbamos nosotros, y parece que continuó el resto de la noche. Amanece el día despejado, pero pendiente, que no se sabe qué puede hacer la Comber el día de hoy. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot, como siempre, y acá al frente del micrófono estará su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Muy, muy contentos, en verdad, porque el día de ayer fue otro jueves de vivienda. Nosotros estuvimos viendo casi todo el día las entregas de vivienda que se han convertido en parte del paisaje. A tal extremo que ya no es noticia para nadie el hecho de que se esté entregando ese instrumento tan valioso que es para un ser humano su vivienda, de manera gratuita, en un gran empeño, un gran esfuerzo del gobierno revolucionario instaurado por Chávez como política de Estado, y que continúa el presidente Maduro y todo su equipo. Pero además hubo ayer entrega de títulos de tierra a 120 familias caraqueñas por parte del gobierno del Distrito Capital. Dice la nota de prensa que, en palabras de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, decía lo siguiente: se le está dando al pueblo lo que es del pueblo. Y ella recordó que gracias a la voluntad humana del fallecido presidente Hugo Chávez, los venezolanos son reivindicados al devolverle sus derechos. En compañía del Poder Popular, Faría destaca que con los títulos de propiedad las familias pueden acudir a la banca pública y solicitar un crédito para mejorar su vivienda o venderla. Eso es algo que hay que subrayar, porque la idea no es que la venda, porque ustedes saben que el problema que sucedió desde siempre, cuando el pobre tenía propiedad, era que llegaba el rico, se la compraba por 4 lochas y, bueno, terminaba acumulando más poder el rico, y el pobre, cuando se le gastaban las 4 lochas, terminaba siendo cada vez más pobre. Por eso en China se dice que hay una tiranía donde se impide el desarrollo del ser humano, porque la vivienda se le da por parte del Estado, pero por 75 años. Y entonces la gente dice: mira qué injusticia, ¿cómo es posible? Primero, pues la gente dice que soy injusto porque es muy poco tiempo. ¿Cuánto quiere vivir esta gente? 75 años. Pero además es que no va a tener hijos. Sí, va a tener hijos, y su hijo va a ser también beneficiado con una vivienda. El concepto de que la vivienda debe ser para siempre es un concepto en el modelo capitalista, donde la gente bueno, considera que después de la vida sus herederos continuarán con esa propiedad y queda una herencia, queda un aporte a quienes le siguen. Pero si ese que viene ya tiene asegurado por el Estado también su modo de vida, no tendría por qué preocuparse. Es el Estado el que se preocupa. Eso es lo que sucede en China. Pero se hace así para salvar la posibilidad de que el pueblo vaya a ser explotado por los grandes capitales. Por eso digo que eso debe ser revisado, eso de que cuando se le entrega el título de propiedad a la gente es para que tenga el derecho también de venderla. Subrayó al final de la nota de prensa que da cuenta de esta entrega de títulos, y en lo que estaba no solo la jefa del gobierno del Distrito Capital, sino el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información del gobierno bolivariano, Ernesto Villegas. Ella señaló que en estos últimos años se han entregado títulos de unas 70 hectáreas, lo que ha favorecido a miles de familias. 3.120 familias de 17 parroquias de Caracas son dignificadas en actos que se realiza en la Plaza Bolívar en el Valle el día de ayer, con la presencia del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y del ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, como decimos. En 2009 y 2013 se han entregado 9.658 títulos de tierras urbanas al pueblo, a familias de sectores populares para el vivir bien, idea y objetivo del comandante Hugo Chávez. Bueno, tenemos hoy un programa que, como es viernes, seguramente va a caer muy bien, porque siendo la relación de la tragedia, como hemos venido nosotros comentando, la tragedia de la oposición con el ridículo que no solo Nacional viene haciendo su líder. Ellos están empeñados en que Capriles es un líder, y entonces es como autosuicidio. Están empecinados en que no pueden salir de ahí, les da muchísimo miedo, porque ellos estuvieron toda la vida, desde que se reunieron como sector político antichavista, tratando de ver cómo hacían, ya no solo para avanzar, sino para ver si encontraban algún líder o algo. Ellos siempre lo decían, hay que ver cómo construimos un líder. Entonces apareció Capriles con una cantidad de votos que creen que es de él, que creen que la gente votó por Capriles, y en su empecinamiento, en su tozudez, en su terquedad, para no entender la política, caen en un error de nuevo, creyendo que es que este zagaletón mediocre, como es, y miserable, pueda ser asumido como líder de nadie. Y entonces ahora el problema es que el hombrecito no solo les tiene la tragedia aquí en el país, sino que la anda regando por el planeta. Y por eso digo que el programa terminará siendo probablemente un programa cómico, pero no porque es nuestro deseo, ustedes tienen que entenderlo, es porque esta gente, pobrecita, ¿vale? Mira, debe haber, ellos tienen que ver cómo hacen, es posible que si van a alguna universidad y buscan ahí, se reúnen ya no para el golpismo, sino para ver, mira, vamos a ver si aquí hay alguien con credenciales que pueda incluso hacer alguna exposición coherente, densa, profunda sobre el asunto de la política, del país. Pero esa reunión no la han hecho ellos jamás. Ellos hacen reuniones antichavistas y se regodean en la cosa del odio y el desprecio a todo lo que tenga que ver con Chávez y eso es lo que hacen, pues, ¿no? Entonces le sale este pobre ser como líder y después no hayan que hacer. El cuento de Capriles pica y se extiende porque tampoco es una cosa pasajera. Desde que se empeñaron ellos, desde el 14 de abril, en que iban a ir al mundo a denunciar la tiranía, la ilegitimidad del gobierno bolivariano, bueno, lo que han hecho es cada vez poner más en cuenta al mundo entero de que hay un sector político en nuestro país mayoritario, que es un sector político consciente, responsable, de un altísimo nivel de madurez política, que intercambia con el mundo entero al nivel que se espera que intercambien las naciones, al nivel de la alta política, de la propuesta de ideas importantes, como lo ha venido haciendo el presidente Maduro. Y es por eso que, así como Chávez fue el primer presidente del escenario internacional que donde saliera era recibido por multitudes de admiradores, de gente que quería abrazarle, darle la mano, oír su expresión justiciera en búsqueda de la redención de los pueblos del mundo y tratar al menos de tomarse una foto con el comandante, etcétera. Así ha continuado Nicolás Maduro, por donde va pasando, pues es recibido con aplausos, con gente que quiere brindarle apoyo, respaldo, reconocimiento a la revolución bolivariana, a la memoria del comandante Chávez, que se convirtió definitivamente en un gran líder mundial, precisamente por esa propuesta, que es la propuesta que interesa al mundo, la propuesta de la justicia y la igualdad social frente a la opresión, frente a la represión a la que es sometido por los gobiernos capitalistas, neoliberales en el mundo. Y por otro lado, entonces está el sector de la oposición venezolana representado en este pobre ser Capriles Radonski, que está empeñado en que todo el mundo, todas las autoridades del país, todas las autoridades del planeta entero son una gente que está errada y que el que tiene la razón es él y la mamá, la María Machado. Ellos están empecinados en que el Consejo Nacional Electoral, que ha sido observado por todos los especialistas y representantes de partidos políticos, de organismos internacionales, etcétera, que han venido a ver las elecciones y han avalado la calidad, transparencia de las elecciones, toda esa gente está errada, todos son tramposos, el planeta entero es tramposo, pero el que tiene la razón es el muchacho, el niño bien de la burguesía criolla, quien está muy molesto y su gente está muy molesta, como vimos ayer, a este sujeto, ¿cómo lo llaman? El matacura de ahí del canal este Globovisión, ofendidísimo porque en Chile no querían recibir a Capriles, gente como la expresidenta Bachelet, y de eso vamos a hablar. Por lo pronto resulta cómico, hay que comentarlo, la forma como esta gente va regando por el mundo su incompetencia, su incapacidad, su visión antidemocrática de lo que debe ser el Estado, la política, la sociedad, y cómo se hacen los locos. Yo recuerdo cada vez que veo esto, cada vez que veo cómo rechazan a Capriles y lo repudian y le cierran el paso en México, por ejemplo, como hizo el presidente de México que se negó a recibirlo, como hicieron en Perú después, y entonces él tuvo que suspender la visita porque sabía que iba a ser gigantesco el ridículo que iba a hacer allá. Como ha sucedido, pues, en todas estas giras del ridículo, la gira del repudio que está haciendo Capriles, tratando de convertir a nuestro país en un territorio ingobernable, dividido, para permitir que haya acceso a las acciones internacionales que siempre avanza Estados Unidos bajo el mismo esquema de que si la sociedad está dividida, entonces ellos avanzan con unas sanciones internacionales y de ahí se desprenda entonces una rebelión social y con ello entonces se provoque la intervención internacional a través de lo que llama Estados Unidos sofísticamente sus aliados. Entonces ese esquema es el que anda buscando, él sabe, pues, ¿no? Y yo decía, a mí lo único que se me viene a la mente es un muchacho que estudiaba con nosotros en bachillerato, por allá en primer año de bachillerato, que era un muchacho muy malcriado y que lo llamaban el jonronero. Capriles parece el jonronero, igualito al jonronero. Y lo llamaban el jonronero porque el muchacho era tan malcriado que siempre, tú sabes, cuando había un malcriado, la gente le daba unos cogotazos y tal, pero a este lo llamaban el jonronero porque todo el mundo le iba tocando las nalgas cuando iba pasando. Como, tú sabes, cuando un pelotero hace un jonrón, todos los amigos del equipo se paran en fila así en el jon a esperarlo para tocarle las nalgas. Bueno, este es Capriles. el jonronero. Él anda recorriendo el mundo, le están tirando tomate, le están gritando lo que él es, fascista, fuera de aquí. Caprile Gojón, le decían ayer. Y él tranquilo, él para adelante. Como si nada, el jonronero. De ese que le gusta. Bueno, pero esa es la triste realidad de esta gente. En todo caso, lo que nos interesa dejar claro aquí es que la pretensión que hay, por eso se calan esta gente su baño de agua tibia sin ningún problema y con el mayor estoicismo, la que ha ido agarrando más prudencia en esto es la mama, ¿no? Porque ella va para Washington, donde sabe que allá está toda la gente que la va a respaldar. Sin embargo, le han hecho allá también sus protestas a esta gente. Pero ella se va para Estados Unidos. Ya se dejó estar yendo para otros países y tal, porque ella fue la primera que se convenció de que es que el mundo es chavista. Y entonces toda esa gente está reaccionando contra la libertad y la democracia cuando salen a protestarles. Pero nos dice hoy Néstor Francia, el debate que se ha abierto en Chile en torno a la visita de Enrique Capriles revela nítidamente dos cosas. Una, a qué intereses en América Latina responde el fascista del patio. Ciertamente, él busca ir donde él sabe que hay una derecha fuerte para que no se den estos hechos, y sin embargo sale con las tablas en la cabeza. Sigue diciendo Néstor Francia, otra, cómo le ha costado a la izquierda revolucionaria de ese país definir un perfil propio y responder al clamor de las clases populares que se expresa, por ejemplo, en el movimiento estudiantil después del golpe contra Salvador Allende, que en septiembre harán 40 años. Michelle Bachelet, una socialdemócrata a todo dar, da razones bastante ladinas, dice Néstor, para no reunirse con el representante de la derecha más reaccionaria de Venezuela. Afirmó la oportunista candidata presidencial que yo no voy a juntarme con él porque mi agenda no me lo permite. Yo entiendo que va a venir un par de días y yo no puedo porque estoy con temas de agenda. Es decir, Bachelet le hace este guiño al electorado de la derecha al no dar razones políticas de peso para no reunirse con el golpista venezolano, lo cual remata con la afirmación de que representantes de su equipo podrían reunirse con Capriles. Y sobre eso yo quiero comentar lo siguiente. Es sumamente importante que se dé esa declaración en esos términos de Michelle Bachelet, porque allá hay un proceso electoral en ciernes, y ella es candidata y probablemente, con la mayor seguridad, según dicen todos los análisis y las encuestas, va a ser reelecta presidenta. Entonces no puede cuadrarse ni con un lado ni con el otro, eso es perfectamente lógico, natural, si se está en un proceso de eso. El asunto está en que podría no cuadrarse con ninguno de los sectores recibiéndolo. Es ahí donde está el detalle. Al no recibirlo, se está cuadrando con lo que ella presume es la mayoría. Si ese fuera, como dice Néstor Francia, la idea que hay detrás de esto. Hay una naturaleza profundamente democrática en la visión política de Bachelet, a quien se ha conocido a lo largo de la historia reciente porque ha sido presidenta de esa nación. Y su participación en la escena internacional ha sido importante en su desempeño. Pero en este caso se cuadra con el equilibrio que sería razonable, pero del lado de la idea de no recibir a Capriles. Es sumamente importante, porque eso está diciendo que está clara de cuál es la aspiración mayoritaria del pueblo chileno, que es la de la reacción contra el fascismo que encarna y que representa Capriles. Es sumamente importante eso que está sucediendo en Chile con esa visita, porque no es cualquier reacción, es una reacción en un país que está gobernado por la derecha más ultra reaccionaria que hay en Latinoamérica en este momento, después de la del Paraguay, y que tiene en su presidente uno de los más conspicuos representantes de los intereses de la derecha y del imperialismo norteamericano en nuestro continente. Entonces, hay ahí una reacción que debe ser leída con mucha atención por quienes aquí creen que de verdad el tema es que Venezuela estaría dividida en dos grandes bloques. En lo absoluto, el respaldo que se da a la revolución bolivariana en el continente obedece al reconocimiento del gran respaldo que tiene en nuestro país, de la solidez de nuestra democracia, del avance de una idea verdadera de interés para todos los latinoamericanos, como es la idea de la justicia y la igualdad social basada en el ideario bolivariano que avanzó el comandante Chávez en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Vayan viendo a ver de dónde se van ustedes a guindar, de qué brocha se van a guindar los que están ahí en las filas de la oposición, porque se están quedando sin líder, ni siquiera tienen ya el líder fatuo, ficticio, ese que inventaron para dárselas de que tenían a alguien al nivel de Chávez desde hace más de 2 años. Vayan sacando bien su cuenta, porque lo que tienen es un pelele repudiado continentalmente, y no precisamente porque él es grande, sino porque es precisamente ínfimo y miserable. Es el jonronero Capriles, el tipo que esperan sus amigos en el home. Vamos a hacer nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Le vamos a hablar hoy de una cantidad de cosas aquí rápidamente que tengo en la mano, gracias al trabajo de Marisol, aunque no nos metamos en detalle en ello. Investigadores del Hospital Universitario Gregorio Marañón de España han desarrollado una crema con unas nanomoléculas llamadas dendrímeros que se unen a una de las proteínas del VIH impidiendo que se transmita el virus del SIDA a casi un 100%. La información la dio a conocer una de las investigadoras, María Ángeles Muñoz, quien adelantó que en estos momentos esa crema se está probando en ratones humanizados. ¿Qué querrá decir eso de ratones humanizados? Esta gente sigue en película de estas gringas que es para meterle miedo a la gente. ¿Cómo va a haber ratones humanizados? ¿Será que están vestidos, enflusados? ¿Cómo es? Yo no entiendo. Bueno, pero le sigo leyendo la nota. Que se está probando en ratones humanizados esta crema que acaba con el SIDA o evita la transmisión del SIDA, y que a mediados de 2014, si se consigue financiamiento, podrá certificar si funciona o no y comenzar con los protocolos preclínicos y clínicos, según refiere una nota de prensa de Europa Press. Se trata de una crema con un porcentaje de dendrímero para que este se unte por todas las partes de los órganos y se evite así la entrada del virus. Hasta el momento este gel no ha producido inflamación ni irritación en los animales, así que combinado con un tratamiento antirretroviral inhibe el 100% tanto a nivel de células epiteliales como del sistema inmunológico. Yo me imagino que se va a acabar esa crema aquí en el país, porque como lo que hay es siempre la idea de que aquí hay que probar todo, todo lo que se vende en el mundo capitalista y se compra bojotes. Dígame lo que pasa con los celulares. El otro tema que yo vi por aquí, aquí está, mira, a ver. De esto vamos a detenernos a hablar. Vamos a detenernos a hablar un ratico. Ustedes saben que la gente de las agencias de prensa internacionales, ellas tienen siempre el empeño de tratar de hacer la tarea de la derecha venezolana, que aquí los tipos no tienen ninguna capacidad para avanzar. Y entonces desde afuera les hacen la segunda, esta gente de los medios de comunicación proimperialistas. Entonces cada cierto tiempo uno ve notas de prensa donde colocan como noticias muy serias, muy responsables, muy objetivas, una cantidad de barbaridades sobre el país para, bueno, ir creando el desprestigio que necesita Capriles por donde va pasando para que alguien lo reciba. Entonces ahora inventó la gente de Reuters, la agencia esta de prensa internacional, que Venezuela está a las puertas de celebrar una Navidad sin juguetes. Y yo le voy a leer la nota porque yo le prometí un programa que iba a ser serio aunque fuera cómico. Fíjense lo que dice la nota de Reuters de acá desde Caracas. Los niños venezolanos podrían pasar una Navidad sin juguetes. En lo que va del 2013, la industria juguetera nacional solo obtuvo dólares oficiales para importaciones en enero, lo que redujo dramáticamente la oferta. Y si la escasez de divisa continúa, los anaqueles de la juguetería estarán vacíos para Navidad. Fíjense el terrorismo, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que como el gobierno bolivariano impidió con su acción decidida que se diera el golpe económico hambreador que estaba avanzando la derecha nacional e internacional en nuestro país para acabar con la revolución, porque ellos entendieron que ya la revolución estaba lista, porque ya no estaba el comandante, y bueno, vamos a hacer la tarea rapidito, le frenamos aquí el papel toalé, la harina, no sé qué tal. Los tipos empezaron con un esfuerzo gigantesco. ¿Cuánto dinero habrán perdido estos tipos escondiendo las cosas durante semanas para que la gente tumbara al gobierno y no les funcionó? Bueno, resulta que ahora se van por una estrategia que es el colmo de lo maquiavélico, de lo perverso, que es generar terror, pero esta vez ya no por el ortopédico infantil con la falta de papel toalé, sino por los niños. Vamos a meterle miedo a la población, como siempre se ha hecho en las campañas anticomunistas de toda la historia, metiéndole miedo a la gente con que los hijos van a padecer. Y entonces ahí sí se va a activar la rebelión incendiaria que ellos necesitan desde hace mucho rato que se dé en el país, porque saben que electoralmente no pueden. Hay un sistema electoral muy robusto, muy sólido, y que no da pie a ningún tipo de tracalería. Entonces ellos van a perder siempre, porque nunca se ha visto un país que tenga más rico que pobre. Lamentablemente, en el mundo entero no existe esa realidad. Venezuela no es la excepción. Aquí se está superando la pobreza, se está superando el desempleo, pero sigue siendo un país, como todos los países en el mundo, donde la mayoría de la población es la que tiene menos recursos. Y entonces resulta que esta gente que no tiene ningún chance, ahora ha inventado que van a meterle miedo a la población con el padecimiento de los niños. Sigo leyendo la nota. Sabemos que a diferencia de los alimentos o la medicina, o sea, los tipos develan el plan, ellos mismos hablando, pues son tan estúpidos y tan torpes por las políticas que ellos descubren, se les ve por la costura por todos lados. Ellos se ve que están intentando primero los alimentos, luego la medicina, y entonces ahora fíjate lo que dice. Sabemos que a diferencia de los alimentos o la medicina, los juguetes no son un rubro esencial para que el gobierno nos dé dólares oficiales. Pero ¿te imaginas una Navidad sin juguetes? Ni siquiera en la peor película de terror, dice Yelixa Moreno, dueña de una juguetería en Caracas. Los juguetes no son un rubro esencial para que el gobierno nos dé dólares oficiales. Pero ¿te imaginas una Navidad sin juguetes? Esa frase en sí misma encierra toda la perversión de esta gente que está, bueno, incorporándose ahora. Pues los planes son, mira, nos falló esto, vamos ahora por los juguetes. El negocio del dólar en nuestro país ha hecho que ya no exista ninguna empresa privada orientada al ramo, a los rubros de la diversidad de productos que se ofrecen al mercado. No existe ni una sola empresa trabajando en función de desarrollarse con la generación de productos, de variedad de cosas para vender. Eso no existe ya. Los tipos están usando la empresa para hacerse los sufridos, para que les den dólares y luego con ello entonces ponerse a jugar en el mercado negro, buscando que los metan preso en cualquier momento y de manera temeraria atentar contra la moneda, contra nuestro signo monetario, contra el bolívar, acabar con la economía volviéndose cada vez más rico. Ese es el juego. Y si pueden con ello tumbar al gobierno, pues mucho mejor. Les queda un buen billete y de paso salen de la revolución bolivariana porque ellos se han metido en la cabeza que este no es el modelo correcto. Fíjense lo que sigue diciendo la nota desde fuera de nuestro país. Esto lo están escribiendo la gente de Reuters. En Venezuela rige desde hace una década un férreo control cambiario y para adquirir el grueso de productos que se consumen, los importadores deben solicitar al gobierno divisas a un tipo de cambio preferencial que, sin embargo, casi nunca llegan a tiempo por trabas burocráticas y corrupción. En marzo, el gobierno lanzó el Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, en sustitución del SITME, pero hasta el momento solo se ha realizado una subasta pública que ha sido insuficiente. El alicaído flujo de dólares para importaciones ha generado escasez de insumos básicos como papel higiénico, harina y jabón, golpeando la popularidad de Nicolás Maduro a casi 3 meses de haber sido electo presidente de Venezuela, país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Yo voy a seguir leyendo, pero déjeme comentar, es que esta gente de verdad es perversa y lo demás de cuento. Esta gente están empeñados en que si hay socialismo, está bien que haya socialismo, pero que la economía sea capitalista. Ellos lo que insisten es que no hay democracia, no hay libertad si no se compran todos los productos en Estados Unidos y que hay que darle dólares permanentemente porque además de traerse todas las porquerías de Estados Unidos, habituarnos a que la economía es dependiente de lo que se fabrique y se produzca en Estados Unidos, si no es así, de todas maneras se hace un buen billete, se hace un negocio, como yo venía diciendo. Es gente perversa, gente canalla, esta la que está en este empeño ahora de que supuestamente no va a haber juguetes para Navidad. Pero entonces se ponen a argumentar que es que aquí todo está escaseando por culpa de un control férreo cambiario para adquirir el grueso de productos. ¿Y qué es lo que ha hecho ese control férreo cambiario? Ha impedido que nos quiebren la economía, porque imagínense ustedes si es así como se ha dado esta situación de verdadera fuga de divisas que tenemos, producto de este empeño de esta gente que además tiene un discurso hipócrita, que no logran resolver una incoherencia gravísima, que es que cargan al miserable por ahí, asesino de Capriles, quejándose de que aquí todo se importa, que cómo es posible que todo se importa, pero a la vez andan pidiendo dólares porque quieren importar. Es mentira lo que están diciendo, es completamente falso. Y lo voy a demostrar con lo que siguen diciendo acá. Dice, mientras las jugueterías venezolanas sobreviven ofreciendo los mismos juguetes mes tras mes y sus existencias están a punto de agotarse. Fíjense lo que dicen, ellos dicen que es un problema tener los mismos juguetes mes tras mes y que sus existencias se están agotando. Si no renuevan sus ofertas, corren el riesgo de generar enormes pérdidas en los meses de noviembre y diciembre, cuando se concentra el 70% de sus ventas anuales. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Estamos a mitad del año. Diciembre queda medio año de lejos, allá, en la distancia. Y ellos, desde ahorita, están en este empeño golpista, porque lo que están buscando es que se le dé una gran cantidad de dólares y que luego de que se le dé la gran cantidad de dólares, y antes de que se le dé la gran cantidad de dólares, vender todo lo que tienen. Hay unas colas inexplicables, descomunales, que hay ahí. Yo la vi yendo para el Canal 8 anteayer, en la recta de la principal de los Ruices, hay una gran juguetería, gigantesca juguetería, que tiene trancado el tráfico en todo el sector de los Cortijos, los Ruices, Horizonte, toda esa zona, porque ellos están vendiendo juguetes como rospicados porque le están metiendo miedo a la gente. Lo que quieren es que se venda toda la mercancía. Ellos encontraron que es el mejor negocio del mundo meter terrorismo con el papel toalé, con la harina, no sé cuánto, porque apenas lo ponen en lana que él sale la gente a comprar 10 paquetes de harina, 10 paquetes de aceite, y entonces ellos venden todo lo que tarda en venderse en un mes, lo venden en 2 horas. Ese es el negocio del siglo, el que se está haciendo en Venezuela. El capital está creciendo como nunca antes en la historia y como en ninguna parte del mundo. No existe ninguna otra economía donde haya esa dinámica de que los productos se colocan en el anaquel y se venden en una hora todo. La crisis no es que no hay, la crisis no es que no hay dinero para comprar, la crisis no es que la gente está muriendo, no. La crisis es que la gente quiere comprar más y quiere comprar más porque está aterrada y ellos encontraron ese mecanismo. Eso es lo que está haciendo esta gente con el tema de los juguetes. Por eso es que empiezan desde ahorita, quieren vender juguetes en la época en que no se vende juguete. En julio y en agosto nadie compra juguetes porque son las vacaciones y la gente se va de paseo, se van para la playa. Entonces quieren hacer también desde los juguetes el gran negocio con el alto poder adquisitivo que hay hoy en nuestro país gracias a la Revolución Bolivariana. Quieren vender en la peor fecha del año todos los juguetes y lo están vendiendo porque ya inventaron este cuento ahora de que no va a haber juguete en diciembre. Y entonces cuando venga diciembre ya les habrán dado divisa y con el cuento de que el gobierno no les ha dado divisa van a vender los juguetes que van a comprar con dólar preferencial, porque el gobierno les va a dar dólar preferencial porque están quejándose. Entonces ellos con ese dólar preferencial salen al mercado negro, lo revenden por ahí a lo que le venga en gana a ellos, le sacan el cuádruple, el quíntuple, 10 veces le sacan el costo del dólar, y entonces después compran unos cuantos coroticos de plástico en China, lo traen y lo venden a 5 veces el precio porque supuestamente ellos no tienen dólares y se lo van a decir a todo el que vaya a comprar. Es que usted sabe el problema del dólar, ahora no se lo puedo vender así a ese precio. Esto tuvo que subir porque usted sabe el problema del dólar, como le dicen a uno hasta los chicheros hoy en día en el país con el cuento del dólar. Esa es la trampa que nos está esta gente metiendo. Y al cierre les comento entonces lo que sucede en el verdadero capitalismo. Les leo la nota de Actualidad RT. Detroit, la cuarta ciudad más importante de los Estados Unidos, donde se fabrican los vehículos, la industria más importante de esa nación, la fábrica de vehículos, esa ciudad, Detroit, se declara insolvente y va a la quiebra. Es la mayor quiebra municipal en la historia de los Estados Unidos. El director de emergencias de Detroit, Kevin Orr, pidió este jueves permiso a un juez federal para colocar la ciudad en el capítulo 9 de protección por bancarrota. Tenemos que afrontar el hecho de que Detroit no puede y no paga sus deudas. Es insolvente, reconoció Rick Snyder, gobernador de Michigan. Una serie de factores han contribuido a que Detroit caiga en la insolvencia. La capital automotriz de Estados Unidos perdió 250,000 de habitantes entre 2000 y 2010. Su población, que en 1950 llegó a 1.8 millones, pugna por no bajar de 700,000. Gran parte de la clase media y decenas de empresas también han huido de Detroit, llevándose consigo el dinero de sus impuestos. En los últimos meses, la ciudad ha contado con dinero procedente de los bonos respaldados por el Estado para cumplir con la nómina de sus aproximadamente 10,000 empleados. El déficit presupuestario de Detroit asciende a más de 380 millones de dólares y su deuda a más de 14,000 millones de dólares. Ahora, el permiso de declararse en quiebra en Detroit tiene que ser aprobado por el juez. ¿Qué les parece? Ese es el avance, el desarrollo que ofrece el capitalismo que nos está brindando aquí la mama y Capriles, o Capriles y la mama, la María Machado. Ese es el capitalismo que esta gente nos está ofreciendo. Ese es el modelo que quieren para nuestro país, porque ellos no tienen otro, no tienen otra idea, no tienen otra propuesta. Eso es lo que esta gente persigue. Por eso están con esta jugarreta de que no hay juguete, porque saben que aquí se vende lo que sea como arroz picado mientras está quebrando el mundo capitalista. Por eso están empeñados en esta farsa. Esta campaña de los juguetes no les va a prender. No les va a prender porque hay un gobierno revolucionario que le ha dado el frente a incluso los productos de primera necesidad que ellos han tratado de desaparecer y de utilizar como instrumento de asfixia a la población, y no han asfixiado a nadie. La gente está viviendo tranquilaza en Venezuela, está viajando para todas partes del mundo, se están vendiendo en 8 millones de bolívares de los viejos las entradas para ver a una negra cantando como la señora Beyoncé, que vienen estos días, y como todos los artistas que han traído. La crisis que quieren dibujar no se las cree nadie. Capriles seguirá siendo recibido por tomatazos en el mundo. Disfruten el fin de semana con responsabilidad, con prudencia. Vayan a las actividades culturales que el gobierno revolucionario ha puesto para beneficio de todas y todos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.